El ser humano es, somos necesitados por naturaleza, y en esa unidad de cuerpo y alma que somos profundamente unidos, a veces las necesidades son más corporales, a veces son más espirituales, siempre influyendo en el todo, pero somos necesitados, necesitados de los demás y necesitados de Dios. Ninguno es autosuficiente. Aquí tenemos el ejemplo de una persona necesitada, este hombre, este ciego mendigo, Bartimeo. No solo no podía ver, sino que tampoco tenía los medios como para, bueno, sobrevivir a esa incapacidad, ¿no? A esa discapacidad de no poder ver, de ser no vidente. Y lo curioso del caso es que este hombre estaba necesitado físicamente, pero espiritualmente veía. O sea, veía más que muchos que lo que veían con los ojos del cuerpo. Porque él veía en ese maestro que pasaba por allí, en Jesús, al Mesías. Y así lo llama Jesús, hijo de David, ese título que es un título justamente del Mesías. Así que él espiritualmente veía, físicamente no. La necesidad era más física que espiritual. Por eso Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. La fe en él, en Jesús, porque veía. Hay otro ciego que cura a Jesús, ya hacia el final de la vida, allí en Jerusalén, que, digamos, no veía, pero tampoco tenía la fe del todo clara en quién era la persona de Jesús. Y Jesús le devuelve la vista, después lo interrogan los fariseos, porque Jesús hace eso en sábado, entonces se escandalizan por eso, y después se lo vuelve a encontrar Jesús a este hombre y le propone la fe, le dice, cree en el Hijo del Hombre, ¿quién es para que crea? El que te está hablando, entonces creo. Y ahí le devuelve la vista, primero le devuelve la vista corporal, pero no tenía fe todavía suficiente. Y después, en un segundo momento, le da la vista espiritual para que crea. Que en ese contexto los fariseos le dicen, nosotros somos ciegos también, entonces le dice, no, ustedes no son ciegos, ustedes no quieren ver, es mucho más responsable lo suyo. Entonces tenemos que a veces tenemos más necesidades en el orden físico, humano, y a veces más en el orden espiritual, y a veces las dos. Pero todos, en un ámbito o en otro, siempre necesitamos de Dios, porque somos criaturas, por definición es así. No porque nos vayan mal o porque nos hayan hecho un daño, todas esas teorías, ¿no? Sino por definición, mucho más en los tiempos que corren, ¿no es cierto?, de tanta convulsión y demás, siempre necesitamos. Y bueno, la necesidad física a veces, como en el caso de este hombre, nos puede llevar a buscar más a Dios todavía. Esa es la ventaja que tienen las penurias, las enfermedades, las miserias, que nos hacen buscar más a Dios. Yo me imaginaba, como para jugar un poco con el texto del Evangelio, si este hombre, este tal Bartimeo, no hubiese sido ciego ni mendigo, hubiese sido una persona joven, rica, famosa, sin necesidades, si hubiese ido a buscar a Jesús, tal vez se hubiese sentido satisfecho, pero no por eso estaba más necesitado. Tal vez estaba más necesitado que este mendigo ciego, que materialmente estaba necesitado, físicamente estaba necesitado, pero espiritualmente veía. Como se suele decir a veces, ¿no? Digamos, ¿quién necesita más, no? Y entonces a veces uno dice, era tan pobre que solo tenía mucho dinero. Es muy buena la frase, ¿no? o era tan enfermo, ¿no es cierto?, que solo tenía dentro un egoísmo, narcisismo, ¿no? Así que bueno, que todas las necesidades, sean las físicas y las espirituales con mucho más razón, nos lleven a buscar a Dios, a ayudar a los demás, a dejarnos ayudar por los demás y a buscar sinceramente a Dios. Eso es lo que define el corazón. Ni la salud aleja, ni la enfermedad aleja. Aleja la soberbia del corazón humano, que por supuesto por ahí en la salud se puede sentir más seguro de sí que en la enfermedad, pero lo que define es la humildad de corazón. Que la Virgen entonces nos conceda esa gracia para que en salud, en enfermedad, en pobreza, en riqueza, en honor o en deshonor, como dice San Ignacio, busquemos siempre a Dios.